¿Cómo andás, Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado y por la propuesta de incluir el panorama africano en su versión radial. La verdad que está muy bueno. Esto obviamente vamos a tratar de hacer que circule lo más posible, así como generalmente intentamos hacer circular el panorama escrito, porque nos parece una iniciativa realmente muy, pero muy buena. Este sería la primera vez que lo hacemos, este panorama africano, en radio, y por lo tanto por ahí nos tomamos ciertas licencias, no vamos a entrar directamente al tema de África. Sí te queríamos preguntar acerca de la idea del panorama africano. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Y cómo se hace una cosa que a priori a mí como periodista me resultaría realmente muy difícil de enfrentar? Sí, bueno, ahí cuando hablaban recién mencionaban, ¿no? Un territorio tan amplio. En realidad la idea surgió en primer lugar justamente por no encontrar, no solo en medios de Argentina, sino en general en medios de habla hispana, información más o menos rigurosa sobre África. Cada tanto sale alguna noticia, pero por alguna guerra, alguna hambruna letal, que igual es algo que pasa mucho, ahora después lo podemos desarrollar, pero no había información sistematizada. Y digo, la idea surgió un poco de ese lado, y al mismo tiempo de entender que muchas veces uno habla de, bueno, África en general, y África son 55 países distintos, lo cual implica, más allá de ciertas particularidades comunes, como puede pasar con América Latina, implica 55 realidades o más, incluso porque dentro de cada país, por una cuestión de herencia colonial y demás Claro. cuestiones, hay también particularidades regionales. Yo justo pensaba cuando hablábamos de arrancar con esta columna, Richard Kapuscinski, que es un Sí. periodista, escritor polaco, tiene un libro bastante conocido que se Sí. llama Ébano, que es, Hermoso libro, muy exactamente, recomendable. son sus crónicas de viaje durante más de 40, 50 años por África trabajando para la agencia polaca de noticias. Y él, en la introducción, plantea en un momento algo relacionado con esto, dice: este continente es demasiado grande para describirlo, es todo un océano, un planeta aparte, todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Solo por una convención reduccionista, por comodidad, decimos África. En la realidad, salvo por el nombre geográfico, África no existe. Obviamente, Kapuscinski acá está exagerando un poco la descripción, pero para mí es un buen enfoque a la hora de pensar, bueno, no hay un África. Hay por lo menos 55, si nos referimos a la cantidad de países, y más también. Ahora, para alguien que, como nosotros, recién se aproxima a la realidad, africana, vamos a utilizar esta reducción, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles serían, según vos, las cosas que hay que tener en cuenta, las informaciones, las ideas? ¿Qué es lo que tenemos que ver cuando miramos hacia ese continente? Bueno, a ver, es compleja la pregunta porque efectivamente, digo, esto yo para tampoco nos quedemos en extremo, ¿no? Efectivamente el capitalismo ha avanzado mucho y ha homogeneizado algunas cuestiones, sobre todo lo que tiene con los métodos de explotación de recursos naturales, etcétera. Pero sí es importante en esa clave, cuando nos aproximamos a alguna noticia sobre África, a tratar de entender algún conflicto particular, que hay muchos, se lo suele reducir la mayoría de los casos a cuestiones étnicas, tribales, Claro. ¿no? Se matan porque son de tribus distintas, tal sector domina, explota, extrae los recursos de tal otro por diferencias étnicas. Bueno, eso existe en parte, pero por lo general, por no decir siempre, hay un trasfondo económico. Por poner un caso que mencionaban hace un rato, el de Nigeria y Boko Haram, el grupo islamista radical que ha declarado su lealtad a ISIS, o Estado Islámico, efectivamente tiene un proyecto político, ideológico, cultural de instalar una república islámica en Nigeria. Al mismo tiempo, Boko Haram surge en el norte de Nigeria, que es la zona históricamente pobre del país, un país gobernado por los cristianos del sur, donde están los recursos petroleros, que ha hecho grandes negocios multinacionales como Shell. Entonces, se cruzan muchas variables que la mayoría en general, obviamente no vamos a generalizar, pero en general no se tienen en cuenta y se plantea África más como una cuestión de, bueno, son unos salvajes, son tribus que se odian y se matan entre sí. Ahora, en lo que respecta a la actualidad africana, el panorama en sí africano, ¿qué podríamos resaltar así como una primera entrega, un canapé, para que la gente se quede con las ganas y ya a partir de la semana que viene empecemos a entrarle de lleno a lo que viene sucediendo semana a semana? Bueno, hoy uno de los conflictos que más tiempo arrastra en África se da justamente en el país más joven del mundo, que es Sudán del Sur, que surge, declara su independencia el 9 de julio, igual que la Argentina, 9 de julio, pero de 2011, como una decisión de Sudán, que en realidad es el resultado de una guerra que llevaba décadas, prácticamente desde la propia independencia de Sudán. Eso tenía que ver con, como mencionaba antes, la división que hicieron las metrópolis, en este caso Inglaterra, de sus colonias, unificaron dentro de un mismo territorio grupos étnicos muy distintos. Y bueno, ahí hubo un problema entre el norte de Sudán, es musulmán, y de rasgos árabes y de etnia árabe, mientras que el sur es un poco ahí el límite, ¿no? En África, el África del norte árabe y el África subsahariana negra. Pero bueno, en Sudán del Sur la decisión se da un poco por eso, pero también porque en Sudán del Sur están los pozos petroleros de Sudán. Históricamente Sudán es parte de la OPEP, y bueno, en Sudán del Sur estaban los pozos petroleros. Luego de la independencia, a los 2 años de la independencia, comenzó una guerra civil donde el presidente acusó al vicepresidente de darle un golpe de Estado. Eran de etnias diferentes. Y desde entonces hay una guerra que ha generado, por ejemplo, 3 millones de desplazados internos en un país de 11 millones de habitantes. La ONU ha planteado que hay peligro de hambruna para más de 5 millones de personas. Estamos hablando de casi la mitad de la población. Sí, claro. Bueno, y es un conflicto que además, obviamente, como suele pasar, se ha extendido y ha generado refugiados en países vecinos como Uganda, Etiopía. Hoy Sudán del Sur es quizás, por su juventud y su falta de estructura institucional y de mecanismos de resolución de algunas cuestiones, es quizás el país de las situaciones más críticas. De hecho, y en relación a lo que mencionaban, el 8 de marzo hubo una movilización relativamente importante para la situación del país en Juba, la capital, de mujeres. Ajá. Mujeres pidiendo el fin de la guerra, que en general la combaten hombres, y muchos niños soldados que son extraídos de sus casas para llevarlos a la guerra, que trae aparejada, como la mayoría de las guerras, violaciones de los derechos humanos y, sobre todo, abuso sexual y asesinato de mujeres. Así que Sudán del Sur, tema para estar atentos en el panorama africano de esta semana. Vamos a estar entonces en contacto y vamos a estar charlando con respecto a todo lo que viene sucediendo en África. Pero también te quería preguntar, así a vuelo de pájaro, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos? ¿Qué es lo que tenemos que mirar de cara a la próxima semana como para decir, ay, lo escuché a Santiago Mayor en Lombelico del Mundo y yo esto lo leí en algún lado? Yo te lo explico. Bueno, es difícil, la verdad, poder, ya te digo, enfocarse en alguna cuestión. Ahora hay un tema que se fue dando en los últimos meses muy presente a nivel de África en general, que tiene que ver con la retirada de muchos de esos países de la Corte Penal Internacional, claro. que muchos salieron, sobre todo a fines del año pasado, de esa corte porque denuncian, con razón a mi entender, que con razón en cierto punto, ¿no?, que la Corte Penal Internacional suele juzgar genocidas que existen, pero de África, y no suele meterse nunca con países centrales, ¿no?, en términos de lo que implica violaciones de los derechos humanos a nivel mundial. Ese es un tema que ha reunido a la mayoría de los países africanos en los últimos tiempos, que tiene sus reveses. Por ejemplo, hace poco hubo elecciones en Gambia, claro, y hubo cambio de gobierno y el nuevo presidente decidió volver, un presidente más afín a Occidente, decidió volver a la corte. Pero bueno, ya te digo, honestamente, y no es porque no quiera responder la pregunta, es difícil plantear, bueno, este es el tema que va a pasar, porque ya te digo, suceden realidades muy diferentes. No es lo mismo la situación en Sudáfrica que en la República Centroafricana o en Somalia. Digo, hay ahí cuestiones muy, muy dispares y que enfrentan realidades muy diferentes. Santi, bueno, te agradecemos, hemos hecho entonces la introducción, ya está, ya quedó sellado tu compromiso con Lombelico del Mundo con respecto a las próximas semanas y el panorama africano, ya te engarzamos, ya está, no te podés liberar de nosotros, así que nos volvemos a oír el próximo viernes, ya con alguna que otra noticia del panorama africano semanal. Dale, buenísimo, Fede, y bueno, a todos ahí en el estudio, gracias por el espacio, y obviamente nos encontraremos cada semana tratando de acercar un poquito la información de ese continente olvidado. Gracias, Santi. Un abrazo, hasta luego.